5 de febrero, un aniversario más de la Constitución, de aquella Constitución de 1917. Y bueno, pues tanto el gobierno como el poder mediático pues hablan mucho de la Constitución, obviamente, diciendo pues de todo, planteando que ahí están plasmados lo que de donde emanan las leyes, en términos generales hablando de que ahí están pues plasmados los derechos de los mexicanos. Pero lo que no dicen, lo que no recalcan, como debe de ser, es de qué ha servido por ahí de las 500 modificaciones que se le han hecho a la Constitución mexicana. Desde mi punto de vista, para lo que han servido, es para que, para fregarnos más. Para legalizar lo que en un momento dado la propia Constitución impedía. La Constitución es un gran pacto social, cuyo beneficio era el bienestar del pueblo mexicano. Básicamente de eso se trata. Es un compendio, la Carta Magna, es un compendio de artículos de los que emanan las leyes en nuestro país, pero que en términos generales, lo que estaba allí plasmado, pues tenía el objetivo principal del bienestar del pueblo mexicano, de que se llevara a cabo para lo que se dio la lucha revolucionaria. En términos generales, eso es lo que representa la Constitución mexicana. Y lo que no se dice es que la han ido reformando hasta crear un Estado de Derecho a modo, en el que ahorita, más que importar aquello de que la tierra es de quien la trabaja, No. Hoy en día la tierra es para el que va a hacer negocio. La tierra es de quien va a llevar a cabo una obra de infraestructura para llevarse millones de pesos. La tierra es para que se haga una obra de infraestructura disque de beneficio social, pero que termina cobrándosele el uso al pueblo mexicano. Ya cambió aquello de que la tierra es de quien la trabaja. Y lo mismo en los demás ámbitos. ¿Qué decir de cuánto ha estado, prácticamente ha sido letra muerta? ¿Desde cuándo? Desde hace décadas se han encargado de que sea letra muerta el artículo 123 constitucional, uno de los principales. Y la fracción sexta es de las principales, en la que dice para qué debe alcanzar el salario mínimo de los trabajadores, y simple y sencillamente no alcanza para nada. El poder adquisitivo de los mexicanos ha caído, según versiones oficiales, por ahí del 70%. ¿Y? ¿Que eso es violatorio de la Constitución? ¿Y? ¿Para qué creen ustedes que le hicieron las reformas? Pues para construir el Estado de Derecho a modo, para que la clase política nos siga imponiendo, que se vengan al traste derechos, que se vengan al traste prestaciones, que se vengan al traste el poder adquisitivo de los mexicanos. Se ha puesto la Constitución y las leyes, se han puesto a modo, por eso le llamo yo un Estado de Derecho a modo. ¿Se han puesto a modo de qué? A modo de que el cuatito potentado siga multiplicando fortunas sin llenadero, aunque haya 17 millones de mexicanos que literalmente se mueren de hambre, aunque haya más de la mitad de la población que vive en pobreza. Para eso es para lo que se ha reformado la Constitución y la ley, gracias al PRI y al PAN. Y eso es lo que no se dice. Prácticamente ahorita, en cuanto a la esencia, en cuanto al sentido, en cuanto al objetivo de la Constitución de 1917, podríamos decir que se ha vuelto letra muerta. Ahorita lo que vale es lo que se le ha reformado. Lo que se le ha reformado para que el cuatito especulador sea el que tenga el derecho de seguir especulando con los bienes básicos de sobrevivencia de la población. Y hace de lado lo principal, que era la defensa del productor, de los campesinos, de los mexicanos del campo. Esa es la realidad que no subrayan ni los medios de comunicación general, ¿sí? No sé cuál sea el de los demás medios, pero yo noto que mediáticamente hablando y esto tiene que ver con medios televisivos y los que más llegan, no se resalta esto. No se resalta precisamente cuáles son los principales derechos que gracias al Estado de Derecho a modo ya no nos está garantizando este país con base en la Constitución de 1917 que se celebra hoy. Así. Y por donde debemos empezar los mexicanos es darnos cuenta de eso, consultando nuestro bolsillo, consultando nuestro entorno inmediato. No agarrar y estar haciendo caso de lo que es presentado en medios televisivos. Por eso repito, la televisión hay que saberla ver. Ojalá y algún día lo aprendan los mexicanos. Hay que saberla ver y actuar en consecuencia. Y dejar muy en claro que que cada vez la Constitución, para lo que fue creada, va a garantizar menos a los mexicanos, mientras millones sigan votando legítimamente por el PRI y el PAN, mientras sigan llegándole votos legítimos al PRI y al PAN, mientras sigan con la idea que a mí me parece equivocada, de que no haya elecciones. No, pues si no hay elecciones, pues ¿quién va a decidir? Pues los congresos. Si no hay elección en un estado, ¿quién va a decidir? Pues el congreso local. ¿Y de qué está plagado en mayoría el congreso local? Pues de la misma clase política que necesitamos, que deje de estar en los cargos públicos, que deje de estar en los puestos de gobierno, que deje de estar en el poder legislativo, para que haya gente que de veras represente a los mexicanos. Pero mientras la gente prefiera la idea de que no haya elecciones, pues seguirá, entonces es abrir la puerta para que sea el Congreso, ya entonces unos cuantos, los que terminen decidiendo y dejando las cosas como están. O también los que decidan votar en nulo, en blanco, cosas así que no llevan a nada. Mientras todo eso siga, pues es cuestión de tiempo para que cada vez sea menos lo que para los mexicanos nos garantice la Constitución y las leyes. Porque para eso está el PRI y el PAN ahí. Para eso están ahí los cuates lambiscones, para eso está el PRD, el rastrero, ¿eh? Esa izquierda que se pone a pactar con la derecha, para eso están ahí, para que simple y sencillamente con el paso del tiempo sea menos lo que podamos tener de beneficio a los mexicanos y sea más lo que tengamos que pagar hasta por sobrevivir. Ojalá que eso se tenga muy en claro. Vamos a hablar de este y otro tema, vamos a este comentario de Peque Boy al respecto. Viene. Pues bueno, un saludo para todos, Bote, y sí, es muy lamentable ver cómo se ha terminado de corromper, bien dicho, prostituir la Constitución, porque así es lo que lo han llevado los padrotes que han sido la escuela del priismo, ¿no? Porque hay que acordarse que la revolución dejó varios logros, ¿no? Y también varias cosas malas, y una de las cosas malas es, yo creo, que el priismo, ¿no? La escuela del priismo que viene reflejada de esa revolución, ¿no? Y y eso, ¿no? Y todo con lo que ha terminado modificándose, que ha sido en contra del pueblo, ¿no? Lo que era un hecho histórico lo volvieron un hecho retrógrada ante la televisión, ante la pantomima de la televisión, que no debemos de vivir en el pasado, ¿no? Cuando nos están llevando al pasado, ¿no, Bote? Y la gente que nos ve, todos esos hechos que se están haciendo que la gente no recuerde, ¿no? Mucha gente ni se acuerda por qué se expropió el petróleo, no saben por las causas, ¿eh? Lamentablemente es ver en la mayoría de la población esa falta de conocimiento, o por no decir ignorancia, ¿no? Por las mismas causas que están permitiendo que actualmente al obrero no tenga protección de su seguridad social, ¿no? Derecho a médico, trabajar horas extenuantes sin que se le pague. Por esas causas, fue una de las principales causas por las cuales se expropió el petróleo a las transnacionales, cosas que están haciendo igualmente, ¿no? Y lamentable, ¿no? Por todos los hechos, Bote, la inseguridad, ya ni hablar de eso, ¿no? Lo que garantiza también el Estado, ¿no? La seguridad del ciudadano, ¿no? No la garantiza. Debe garantizarlo, pero no lo garantiza. En palabras se oye bonito, ¿no? En discursos y todo, pero en la realidad no lo garantiza, Bote. Y lamentablemente mucha gente, como pasa con los padres de Ayotzinapa, están perdiendo la confianza en el Estado, ¿no? Y aquí que yo le invitaría a hacer una reflexión en ese aspecto, ¿no, Bote? Porque hay mucha gente así, ¿no? Ya el Estado ya no lo ven como un Estado protector, ¿no? Sino un Estado delincuencial, ¿no? está al servicio para fregarlos y asesinarlos, ¿no? Lo digo con todo respeto, ¿eh? Y lo digo sobre los hechos que han pasado últimamente, ¿no? Que es lo que da pauta para que mucha gente lo vea de esa forma, ¿no? Pero yo creo que más allá de quejarnos de la situación jurídica o legal o proteccionista del fuero que tienen algunos funcionarios, tendríamos que ver pasar de ese llanto, ese dolor, esa tragedia. No digo que no se olvide, nunca hemos apostado a la desolvido, pero sí apostarle a sanar esas heridas, ¿no, Bote? Porque no se sanan, ¿no? Y ese es el detalle que tenemos, ¿no? Se medio cicatrizan, pero con el tiempo se vuelven a abrir, ¿no? Porque no se sanan bien, ¿no, Bote? Y ese es el detalle, ¿no? Y lo que me hablo de sanar es una forma de sanar las heridas es quitando a los que a veces, esa plaga infecciosa que hace que no cicatricen bien esas heridas sociales que tenemos, ¿no, Bote? Esos rezagos, todo eso, ¿no? Y eso es lo que has promovido tú, el voto en contra, que es parte de eso, ¿no? Y no son, bueno, no quiero que digan que nada más nosotros vemos la vía electoral como un único medio. Nosotros nunca hemos dicho eso. Hay varias vías. Lamentablemente, pues ahorita se acerca la vía electoral y es la que vamos a promover ahorita. Pero ahí van bastantes vías, la concientización, esa es la principal y fundamental. Y tener bien en claro a qué nos enfrentamos, porque no nada más es decir que ya estoy afuera del sistema, ¿no? Bueno, realmente, pues, como una vez lo dije, salir del sistema es muy difícil, ¿no? Y tenemos que ver la forma de para poder cambiar el sistema o poder salir de la absorción de ese sistema que nos han llevado, que yo lo denomino de la escuela del priismo, ¿no? Bueno, pero son muchas cosas, Bote. Ojalá que la gente lo reflexionara, que estos tiempos, bueno, este día que es festivo, conmemorativo, no lo agarren muchos, ¿no? Para nada más descansar o nada más decir que bueno, que se hizo un puente largo y ya, de descanso, ¿no? Pero realmente, como alguna vez me lo decían en mi familia, muchos de estos días festivos sirven también para reflexionar y hacer un tiempo de guarda para lo que es la reflexión, ¿no? Pues bueno, es lo que te quería comentar en este punto, Bote. En este punto. Bueno, perfecto, mi buen PG Boy. Vamos a otra que también me pareció muy interesante, porque miren, se ha estado hablando mucho de los recortes anunciados presupuestales que anunció Luis Videgaray. Luis Videgaray, sí, ese mero, ese que niega categóricamente lo que es cierto. Y lo niega ante medios y no pasa nada. Bueno, pues él anunció esos recortes y ya hemos hablado aquí de lo que dicen expertos, pues, y que dan cuenta de los rubros en los que estaría afectando, ¿no? Que es educación, salud, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Y con ello, pues sabemos que se va a afectar a muchos mexicanos. En vez de aplicar una política austera para que se acaben los lujos y los grandes privilegios de unos cuantos, no, mejor recortes para que se afecte a más, que al final de cuentas es para eso trabaja el PRI y el PAN, para que los cuates, pase lo que pase, ellos sigan sirviéndose con la cuchara grande y se acabó. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado, no me voy a meter más. Pero lo que sí vale la pena es puntualizar. Yo aquí varias veces les he comentado de por ejemplo los gastos superfluos, los gastos que se llegan a hacer en materia de verse bonitos en televisión y de verse bonitos en medios, ¿cuánto no servirían realmente de beneficio a la población? Yo lo he planteado aquí muchas veces. ¿Cuánto con lo que se destina a medios en pura publicidad mediática? ¿Cuánto no serviría para de veras construir escuelas, de veras construir hospitales, de veras construir lo que necesita el pueblo? Y bueno, se publicó hoy Revolución 3.0 una nota que viene a dar razón a ese planteamiento que he hecho aquí, en estos noticieros, desde hace mucho. Fíjese esto, Peña Nieto gastó más de 13 millones diarios en promocionar su imagen. Según datos de la Secretaría de la Función Pública que estrena secretario en la persona de Virgilio Andrade, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto hizo un gasto total el año pasado de, fíjense la cantidad, 5,051,390,941 pesos, lo que equivale a un promedio de 13,839,427.23 pesos al día en autopromoción. Las estratosféricas cifras son tomadas de los reportes de gastos de comunicación social de las instituciones y entidades de la Administración Pública Federal. Fíjense, un ejemplo de lo que podría emplearse dicho dinero lo propone Fundar México, que estima que el costo de la construcción de una escuela primaria con capacidad promedio de 100 niños es de 10 millones de pesos. De esta forma, si Enrique Peña Nieto hubiera canalizado los más de 5 mil millones de pesos que gastó en propaganda oficial, México tendría al día de hoy 505 escuelas nuevas y un total de 50.500 niños estudiando la primaria. Lo anterior en tan solo un año. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Aquí lo he dicho muchas veces. Imagínense con el avioncito lo que se podría construir para los mexicanos. Con el avión de Peña Nieto, con el avión del secretario de la Defensa Nacional, con el hangar que va a utilizar, en fin. Con el sueldazo que no se lo bajó, por supuesto que no. ¿Cómo se lo va a bajar? Bueno, para empezar debemos de partir siempre, yo lo he dicho muchas veces. Una manera de identificar los fraudes electorales está también en el comportamiento del propio gobierno. Del gobierno que se impone mediante fraudes electorales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque se supone que van por el bien de México. Pero a la manera de los balazos resulta ser que cuando llegan o se imponen, lo hacen mediante triquiñuelas, compra de voto, fraude electoral, fraude en las casillas, fraudes de lo que ustedes quieran, guerra sucia o lo que sea, como dijera Calderón, al haya sido como haya sido, ¿no? ¿Sí? Pero pasa el tiempo y lo que vemos es que simple y sencillamente el sistema de gobierno terminó siendo lo mismo, beneficiando a quienes, a los mismos. A los que les conviene precisamente que se siga imponiendo gobiernos de esa manera. Aquí, por ejemplo, vemos un gasto para promocionar su imagen de Peña Nieto de 5.051.941 pesos. O sea, más de 5 mil millones. En pura publicidad. Obviamente que ese es dinero. Eso de antemano. Vaya, díganme si ustedes, si a los que se encargan, si al poder mediático no le conviene, los gobiernos al haya sido como haya sido. Porque son los que precisamente tienen que meter más lana en promocionar su imagen. Fíjense, estamos hablando de un año que se tuvo que gastar. Y las prioridades, lo vuelvo a repetir, ¿cuáles son? La imagen de Peña Nieto es la prioritaria, no el pueblo. Si de veras el asunto era llegar por el bien de los mexicanos, la decisión sería otra. Y ahí está la muestra también de cómo, simple y sencillamente, en campaña se dice que importa gobernar para los mexicanos, pero en los hechos se trata de que los cuatitos de los medios, del poder mediático, sigan multiplicando su dinero. Aprovechando que la necesidad precisamente de una promoción, de crear en los mexicanos una imagen en los mexicanos de lo que no es. Sí, porque no van a gastar tanto dinero en spots televisivos para presentar lo que de veras es. Y lo vimos. Recordemos cuando estaban, ¿cuánto fue de spots televisivos diciendo que con la reforma hacendaria iba a pagar más el que más gana? Y a todas luces eso ha sido una mentira total, a todas luces. Sigue en México pagando más el que menos gana. ¿Sí? Sigue siendo el mexicano abajo el que paga más. Y siguen arriba los grandes privilegios. Aquí leímos una vez una tabla que presentó en su Hasta Aquí Leonardo Choeven de las cantidades irrisorias de impuesto que pagan empresas grandes, empresas potentadas. Entonces, quiere decir que eso fue atole con el dedo. Pero ¿cuánto costó endilgar ese atole con el dedo a los mexicanos? ¿Y quién fue realmente el ganón de ese atole con el dedo a los mexicanos? Pues ¿quién fue? Pues uno de los grandes ganones fueron precisamente los medios televisivos que presentan esos spots para dar a tole con el dedo. ¿Eh? Así de sencillo. Entonces, ahí está otra muestra más de que los mexicanos no importamos. Importa lo demás. Importa que unos cuantos sean los ganones de que se esté mintiendo al pueblo. Pero realmente el pueblo no importa. Y las cosas seguirán así, mientras las mentiras sigan funcionando para que millones de tarugos sigan votando por el PRI, el PAN y lo que la televisión les diga. Adelante, Peque Boy. Sí, ahorita es la... Bueno, bueno, es que también así, bueno, remarcando bien dicho lo que tú acabas de hacer, una síntesis más pequeña, pues realmente el sistema que está actual, bueno, televisivo, le convienen gobiernos débiles, con candidatos, bueno, bien dicho, gobiernos débiles, partidos, muy quemados, y el juego de la siempre de la doble moral que hace la televisión, porque, y bien lo decías tú, se gastan mucho en publicidad, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque la gente le crea a los spots televisivos. Si no les creyeran, pues no lo gastarían, ¿no? Tú has remarcado mucho eso. El detalle es de que lo gastan porque la gente no aprende a ver la televisión, como tú bien dices. Y aunque hay muchos que dicen que mejor apagar la tele, pues creo que son... Y ahorita con el reparto de televisiones, pues no se queda... No entienden que la gente no quiere apagar la televisión, se quiere entretener. Y lamentablemente algunos dicen que la televisión es una droga, ¿no? Pues sí, y lamentablemente el pueblo está muy adicto a ese sistema, ¿no? Y cuando hay un adicto, y lo digo francamente, porque también me ha tocado estudiar esto de las adicciones, cuando hay un adicto no, muchos creerán que cuando se mete a un centro de rehabilitación le reducen le quitan la droga, ¿no? A un adicto no le puedes quitar la droga de golpe porque son procesos químicos, esas drogas son químicos. Y si le quitas de golpe hay un problema, síntomas o como dirían... Hay trastornos. Trastornos, químicos en la persona. Lo que haces es bajarle la cantidad, llegar a un punto donde ya sea controlada y se lo cambias por algún otro medicamento que le va a ayudar en ciertas drogas a dejar de las drogas ilegales pasarlas a las drogas legales. Hay ciertas cosas, es algo que no lo dicen muy claramente a la gente, ¿eh? Pero hay drogas que no las puedes dejar y ya te haces adicto de por vida, ¿eh? Vas a sentir esa ansiedad de la necesidad de esa droga, pero te cambian por drogas legales o por químicos legales, por decirlo así. Y es lo mismo que pasa con la de la televisión. La televisión es una droga, no podemos quitarle la televisión de golpe a la gente. Es una adicción muy fuerte. Si se la quitas, empieza a hacer trastornos. Estás de acordar, Bote, cuando se quitó la televisión de la señal análoga en ciertos estados, ¿no? Creo que fue en el norte. ¿Cómo la gente reaccionó? Uh-huh. Ahí se muestra lo que yo estoy diciendo, ¿no? Un tono de lo que voy diciendo, ¿no? No es nada más por decirlo por decir. La gente empezaría en un trastorno muy, muy, muy colateral. Ellos saben que todo el mal que se vive cotidianamente, si no le das un placebo, que es la televisión, para desatenderse, porque mucha gente llega a su asiento y trata de desolvidarse del mundo y prenderse y entretener la tele. Eso casi no lo entendemos, ¿no? Y sé que es malo ese llegar a ser ese punto, ¿no? O sea, debemos de ser seres más conscientes de esto, pero no lo somos. Y si se lo quitas, realmente empiezan muchos trastornos sociales. Lo digo con todo respeto, no se puede quitar la televisión así de golpe. Y entonces lo que tenemos que apostarles es algo distinto, ¿no? Pues compartirme material visual y todo, tratar de cambiar la basura que se nos da, pues por otra, ¿no? Pero bueno, ya hablando un poquito más de lo que es el presupuesto que hablabas tú, Bote, del gasto del despilfarro, ¿no? Pues es entendible, yo como lo expliqué, a gobiernos débiles o partidos quemados, lo que van a hacer es que hacer que su imagen mediática no aparezca como la que es, ¿no? Es como un ladrón, un ladrón se oculta, un buen ladrón se oculta, no trata de vestir fino, todo, un buen ladrón, no cualquier chango que te asalta en la calle, ¿no? Son malandros, pero un buen ladrón, son ladrones finos estos, y hay que entenderlo, ¿no? Son ladrones finos que se visten y tratan de dar una apariencia de éxito, porque lo que ellos apuestan, por siempre andan trajeados con carros de lujo, aviones y todo, lo que hace Peña Nieto, tratan de demostrar que son exitosos, son esto. Yo no veo a Peña Nieto que algún día vaya a ser este como lo ha hecho Andrés Manuel, que se vaya en el metro, ¿no? No. No creo que ni Luis Videgaray, ¿eh? No, pues sí. A lo mejor sí, ¿eh? Porque fíjate que podrían hacerlo, ¿eh, Bote? Porque también la gente es muy desentendida, no sabrían, ¿eh? Mucha gente, no te apuesto que no conoce a Videgaray, ¿eh? A lo mejor podrían darle el gatazo, pero no les interesa a ellos, ¿no? De que lo podrían, a lo mejor lo podrían hacer. Pero no les interesa porque ellos, pues realmente, como alguna vez tú lo has dicho, no los quieren. Es decir, repudian mucho a la gente, ¿no? Y eso lo demuestran mucho con sus actos. Y la gente no se da cuenta por lo mismo que hacen ellos, ¿no? Por el tapar con spot mediático, ¿no? Yo creo que pues, la gente ya debe entender que con spots y promesas vacías no come su familia, ¿no? Y ya que le tendría que apostar algo distinto, ¿no, Bote? Que ya el spot lujoso, el spot más teaterero, más farandulero, no le debía de hacer caso, ¿no? Y es algo que, pues, se tiene que aprender en la sociedad, y si no, lo van a tener que aprender por las malas, ¿no? Pero bueno, espero que no se llegue a ese punto, pero son de las cosas, ¿no? Realmente el gobierno despilfarra mucho, lo despilfarra. Lamentablemente Andrés Manuel no hace recalco de esto, debía de decir, ¿no? Que ahorita es la época donde rondan más los maletines de dinero, ¿no? Y en la televisión, ¿no? Donde más se reparte el dinero, ¿no? Creo que esto lo manejaba la película La Dictadura Perfecta, que pues, ojalá que la gente la vea. No es una película muy buena, por decirlo así, pero no es una película muy vacía. Y apunta esto, ¿no? O sea, cómo la gente, la televisión, por un lado critica y por el otro lado vende campañas publicitarias, así es. Espacios de colocación para los políticos en ciertos noticieros y todo. Es sorprendente ver que haya te filtran spots políticos o de gobernantes como noticias en ciertos noticieros, ¿eh? Y eso no debía de ser, pero bueno, lo hacen, y también los medios que se prestan a eso, ¿no? Los mediáticos y los más teatreros y merolicos, ¿no? Pero bueno, son cosas que siempre hemos señalado, Bote, y ojalá que la gente lo entienda, ¿no? Sea toda esta, bueno, te podía comentar después de esta parte, sea todo. Bueno, pues recuerden, amigos, comenten, compartan y debatan estos programas de noticias. El romper el cerco informativo está en tus manos. Por si hiciera falta muestras de la simulación en la que se vive en este país, híjole, es increíble, por ejemplo, ver, recordemos, por ejemplo, cuando presentó Enrique Peña Nieto, al que ahora va a ser el encargado de la Secretaría de la Función Pública, el señor Virgilio Andrade, y amén de lo que ya hemos comentado, de lo que ya se ha hablado, de que este señor fue representante priista, de que es hijo del abogado de Romero de Champs, o sea, cosas que no se resaltan en los medios televisivos. Pero, o sea, una de las cuestiones cuando hace este nombramiento Peña Nieto, pues es el de digamos, pues también hacer público el que una de sus misiones va a ser investigar el asunto de la Casa Blanca, por parte del nuevo secretario de Función Pública. Y lo que como siempre no se dice como debe de ser, pues es que resulta ser que ni el SAT ni el IFAI pueden llevar a cabo la investigación de lo que tiene que ver con las Casas Blancas. Fíjense esto que nos publicó Revolución 3.0. La investigación que presuntamente ordenó Peña Nieto hacer a Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, era saber si hubo o no conflicto de intereses en los contratos de las empresas que vendieron las casas Angélica Rivera y Luis Videgaray. Fíjense esto. Lo que se va a investigar específicamente si estos particulares, o sea, las empresas de Grupo Giga, que vendieron las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos. La compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil. ¿Qué les parece? O sea, paradójicamente, investigar los contratos entre particulares no es una de las funciones que pueda llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública. O sea, eso no lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, ¿sí? el investigar los contratos entre particulares, eso no lo puede investigar, ¿sí? Eso no lo puede investigar. Entonces lo que quedaba pues era hablar de que si se vieron favorecidos indebidamente los contratos. Indebidamente es tanto como decir aquello de que negaba a Videgaray categóricamente, resultó ser verdad. ¿Y en qué paró el asunto? Pues en una multita al PRI ya estuvo, ¿no? ¿Sí? Cuando lo justo se supone que debería de ser que el que hizo trampa quede fuera de la competencia. Eso es lo lógico en cualquier competencia. Menos en la electoral, menos en las competencias electorales, bajo los estados de derecho a modo, por supuesto. Ahí no se hace así. Ahí no es que al que hace trampa, ¿sí? Ahí no es que al que hace triquiñuelas se le deje fuera. No. Al contrario, aquí en México lo que sucede es que si el que hace trampa es el bien visto por los cuates potentados, por los dueños del gran capital, por el gobierno estadounidense y por la alta y por la misma alta clase política del país, no se le deja fuera, sino simplemente se le da el premio gordo y ya luego, para taparle el ojo al macho, se le pone a los mexicanos que fueron sancionados con una multita, claro, pero dándole el premio principal de la competencia. Así es como se las gasta, ¿sí? Ahora resulta que entonces, si no puede investigarse los contratos, pues entonces, ¿qué va a investigarse? ¿Qué va a investigarse entonces? ¿De qué manera? Se tiene que investigar el contrato de la Casa Blanca. Se tiene que investigar los contratos precisamente que haya habido con la empresa IGA desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Eso es lo que debe de investigarse. Eso es lo que desde mi punto de vista no solo agarrar y decir que se va a investigar, sino que se debe auditar. Así es como deben de hacerse las cosas, o deberían de hacerse las cosas. Pero aquí, en este país, para la clase política, lo legal, pues es por eso no construyó el Estado de Derecho a modo, para que lo que sea legal es precisamente que pues las atribuciones hasta dónde llegan, pues nomás llegan hasta aquí, para que cuando mucho todo quede en una multita y en alguna amonestación pública, y ahí quede el asunto. Fíjense, aún así asegura que el proceso será imparcial, ya que dice el nuevo secretario de la Función Pública, asegura que el proceso será imparcial, ya que su obediencia es una función de las leyes, es en función de las leyes y las responsabilidades, y no del presidente. Añadió que es cierto que tiene tiempo de conocer a Luis Videgaray, estudiaron juntos en el ITAM, pero eso no impedirá que lo pueda investigar de la manera en la que se debe, en la que debo hacerlo. En otro orden de los hechos, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, se ha declarado incompetente para comprobar la información fiscal presentada por Angélica Rivera sobre la adquisición de la ya conocida Casa Blanca. ¿Qué les parece? Se ha declarado incompetente. Fíjense cómo el SAT no se declara incompetente para ponerle la multa a los contribuyentes, para llegarles luego con multas si se atrasan en una declaración. Pero fíjense, si por ejemplo una persona saca su línea de captura de pago y se le pasa un día, ya no se la reciben en el banco. Ya cuando tiene que sacar una nueva, fíjense, ahí tienen que sacar una nueva línea de captura donde ya se paga un cargo por haberse retrasado. Fíjense cómo ahí sí, no, ahí sí hay facultades, ahí sí hay todo, ¿sí? Ahí sí hay todo. Cuando se trata del ciudadano abajo, cuando se trata de la gente arriba, resulta ser que ahí el SAT no tiene, no, pues el SAT no puede. Así, el mismo SAT se declara incompetente. Fíjense esto. Se ha declarado incompetente. Si cuando se trata de a los de arriba, es incompetente. Cuando se trata de multas, de cargarle la mano a los de abajo, entonces ahí sí es muy competente. Ahí sí en automático ya luego sale el nuevo cargo. ¿Por qué? Porque pues ya se retrasaron de la fecha de vencimiento. Entonces ya en la siguiente línea de captura que tienen que sacar el ciudadano, ahí sí ya le viene con el debido recargo. Ahí sí son competentes para el de abajo. Cuando se trata del de arriba, ahí son incompetentes. ¿Qué les parece? Lo anterior surgió a raíz de la solicitud elaborada por Darío Martínez, abogado constitucionalista, donde el SAT contestó que no era autoridad para emitir dicha resolución, por lo cual se consideró una anomalía en el actuar del SAT, ya que si la autoridad se declara incompetente para llevar a cabo dicha investigación, debe encargarse de dar, fíjense lo que dice así, debe encargarse de dar el caso a una autoridad que sí lo sea. Ahí está, ahí tienen. La respuesta del SAT nos sorprende. Presentamos la solicitud de información ante esa dependencia porque es la única instancia que cuenta con todos los elementos para haber aclarado las dudas sobre el tema. Esta contestación puede interpretarse de dos formas. No valida la información porque no la tiene, es decir, lo expuesto por la señora Rivera no se documentó ante Hacienda, o bien no existe disposición a transparentar la información de interés público. O sea, de esos casos que al final de cuentas, pues termina quedándose mal, ya sea una cosa o la otra, ¿sí? Pero aquí llama la atención entonces cómo esto no se puntualiza. Es como aquella clausura relumbrón de la Profepa del caso Dragon Mar, siendo que el propio mero mero de ese proyecto Dragon Mar, pues dijo que hay un litigio que todavía está pendiente y que ese litigio, que se espera dure 10 meses más, puede ser que ese litigio termine echando por tierra todo ese asunto y todo ese relumbrón de la clausura del proyecto Dragon Mar, que es lo que también se vino presentando, no sé yo, porque no tengo ni pruebas, sino simplemente es una posibilidad, a lo mejor como parte del mismo show, ¿no? Digo, parte del mismo show porque es muy interesante que esa clausura se dio precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente, no sé qué cosa. Y también en un entorno en el que vaya que si hace falta, pues saber con qué se distrae, partiendo de lo que está pasando, de la enorme indignación y de la movilización que continúa por el asunto del caso Iguala. Pues ahí está esto, mi buen PGBoy, tu comentario. Pues sí, no deja muy desalentado a la gente, ¿no? Bueno, lo que hablábamos de la Constitución hace en el bloque anterior, ¿no? O sea, realmente la Constitución se la pasan por el arco del triunfo estos padrotes de la Constitución, y realmente, pues no sé, realmente la gente tiene que ver esto, ¿no? O sea, no se puede seguir votando por lo mismo, ¿no? Seguir permitiendo este sistema tan voraz y depredador, ¿no? Tú comentabas que se va a investigar sobre la casa. Yo creo que van lo máximo que puede investigar este pelele que pusieron es ver si está bien construida, ¿no? Si bien si la cimentaron o no, si cumple los reglamentos de la zona, ¿no? Y todo eso. No, van a decir que de eso no tiene facultades porque pues se supone que el IFAI es una cuestión de carácter del gobierno y van a decir que como la casa esa no es del gobierno, tampoco puede investigar nada de lo que estás diciendo. ¿Quién sabe qué ver? Bueno, la pregunta es lo que bien decías tú, ¿qué van a investigar? Pues exactamente. Sí, si no tienen facultades de investigar lo principal, pues entonces ¿qué van a hacer? ¿Investigar? ¿O simplemente van a ver qué le van a poner para que a la mera hora todo quede en que fue un aparente conflicto de intereses? Un aparente, pues bueno, no, posiblemente ya ves, bueno, ya ves que ya la devolvió y también ahí está el detalle, ¿no? De que a lo mejor ya como van a decir, no, pues es que ya no es de la señora, ya no la podemos investigar. Uh-huh. Igual y sí se lo pueden sacar, igual lo de Peña Nieto. Aquí la pregunta, otra pregunta sería, a lo mejor, y sería buena que la gente se la preguntara a Peña Nieto, ¿no? ¿De dónde va a vivir cuando termine su sexenio? Porque se le ven muchas casas en el país, pero pues igual a Calderón, pues él fue medio mañoso, no se le descubrió tanto, pero sí tenía sus cosas turbias sobre su casa, ¿no? Se le preguntó cómo amplió su casa, ¿no? Creo que una vez tú leíste una nota de cómo amplió su casa el señor, ¿no? De una manera un poco facciosa, ¿no? También cómo adquirió sus bienes, ¿no? Del préstamo que sacó para de Banobras, ¿no? Que dice que lo devolvió, pero pues nunca se constató eso. Y muchas cositas que también tenía, y el señor pues realmente se fue a Estados Unidos, bueno, pasando la tempestad después de su gobierno, porque ahorita ya está de regreso aquí con su señora, que su señora ya la quieren mandar a de diputada plurinominal, porque realmente la señora como candidata pues yo creo que no se va a exponer al cariño público, ¿no? Que le tienen los miles de mexicanos por el buen gobierno que fue su esposo. Y este, y realmente hay una turbulencia ahí en eso de la estancia de la gente, de los gobernantes, ¿no, Bote? Porque pues, se van un rato y regresan. Lo mismo pasó con Salinas, decían muchos que no iba a regresar y regresó. O será, Bote, que es, una vez lo estaba comentando con un amigo y es algo que quisiera que la gente también lo reflexionara, o se van, llevan una vida normal, tranquila, digamos, de ciudadanos ejemplares, donde se van a vivir. ¿No será como lo que tú dices, alguna vez dijiste tú que se vuelven buenos porque ya no pueden ser malos, pero también descansa eso, Bote? ¿Extrañan ser malos? También puede ser. O sea, porque regresan, porque a mí se me hace muy raro, ¿no? Porque yo te preguntaba, un lugar tan bonito como es Dublín, Irlanda, ahí en ese país, y la zona y el poder adquisitivo que tenía Salinas, ¿por qué se regresó el señor? O sea, ¿será porque se cansó de ser bueno? ¿Vivir una vida normal y común? Realmente lo que le interesa a él es gobernar y subyugar, le fascina ese poder que tiene aquí en México. Yo creo que sí, Arturo, tú hace rato hablabas en términos tú estabas hablando en términos de las adicciones, pues también la ambición y el poder también suelen ser adicciones, ¿eh? Porque sí, mira, recuerda, por ejemplo, mira, ve al cuatito potentado Carlos Slim. Ya todo lo que tiene, es el más rico, y a ver a dónde más agarra, y ahora a ver en otro país y en otro lado, y a ver dónde más invierte. O sea, no tiene llenadero el tipo. O sea, cualquiera diría, ¿sabes qué? Mira, pues con $1,000,000, pues siquiera pues yo lo disfrutaría, me iría a pasear, me llevaría, sí, sí. Pero pues también a veces hay que pensar si sería conveniente tener $1,000,000, porque mira, ya vemos como gente como estos potentados, y no nomás estos, sino los de todo el mundo, que tienen uno y quieren dos. Y quieren dos y quieren cuatro. Y tienen cuatro y quieren 20. Y quieren 20 y ahora quieren 100. Y tienen 100 y ahora van por 500. Y tienen 500 y ahora van por 1,000. Y tienen 1,000 y ahora van por 2,000. Y así no tienen llenadero. Yo digo, eso también es una adicción. A final de cuentas es una adicción porque se empieza a ver como un producto que envicia el dinero. Y se pierde la perspectiva de lo que realmente es. Para lo que realmente sirve el dinero, que únicamente es para adquirir bienes y servicios que necesitamos. O sea, ese es el punto. ¿Sí? La gente se vuelve adicta también al poder y al dinero. ¿Sí? Bueno, de hecho es más al poder, pero pues como lo que en este mundo capitalista lo que lleva al poder es el dinero, pues la manera de saciar o buscar saciar, porque es ambición sin llenadero, buscar saciar esa ambición vulgar sin llenadero, pues es haciéndose de dinero y de más dinero y de más dinero. Y yo creo que esos son los casos más representativos, ¿no? Sí, se da mucho más en ciertos empresarios, porque también hay que hablar de la cúpula empresarial, ¿no, Bote? Y fíjate que es un punto, alguna vez yo lo analicé con un familiar, le dice, bueno, si el dinero te da cierto poder, pero no el absoluto, ¿no? Claro que no. Y el poder absoluto no se lo dan los cargos públicos en este país, a lo mejor en otros países no es tanto un poder, pero sí te lo da. Y de ahí hay un dicho que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe todo, ¿no? Y es lo que ha pasado aquí, ¿no? Por eso yo no estoy muy en contra de que se empiece a hacer las unificaciones de la policía, ¿no? Eso es ir contra la esencia de la república, ¿no? Los poderes por eso están divididos, porque cuando hay que hacer historia, ¿no? Antes de la república, con lo que empezó ahí en la Revolución Francesa, se vivía en la monarquía, un poder absoluto que subyugaba como quería, ¿no? Trataba y linchaba y masacraba a sus ciudadanos de a pie. Que no cambió mucho con la república, pero se trató, ¿no? O sea, y se empezó a hacer ese paso, ¿no? De limitar el poder absoluto del gobierno o del mandato hacia las demás personas, ¿no? Y creo que eso se está retrocediendo, pero bueno, son cuestiones que también la gente tendría que analizar, ¿no? Y por ese aspecto, pues yo lo comentaba, Bote. Bueno, okay, Pejeboy, pues ya nos vamos, Pejeboy. ¿Quieres despedirte? Vámonos rápido. Pues ya, pues lo mismo que siempre, que invitamos a la gente que si tiene alguna duda o pregunta o cuestionamiento, que lo deje abajo de este video. Hay un espacio para que comenten, que también nos apoyen a difundir esto, porque realmente necesitamos mucha difusión. Esto que comentamos, pues no lo van a decir en la tele, no lo van a decir en el radio, a lo mejor en una revista, algún periódico, pero sería muy arraigado en la nota chiquita, ¿no? Pues por eso es importante la difusión, ¿no, Bote? Y Y pues siempre es lo que hemos apostado, que la publicidad de boca en boca nos va a ayudar a salir de este hoyo de ignorancia informativa, ¿no? Pues bueno, sería todo de mi parte. Les agradezco, Bote, y le agradezco a la gente que nos está viendo y escuchando. Y sería todo de mi parte. Nos vemos hasta al próximo espacio que me toque. Hasta luego. Hasta luego, mi Bote, que voy. Amigos, compartan, platiquen, debatan estos videos. Y recuerden que romper el cerco informativo está en